LR. Ellas dicen que el hombre no se enamora. Ellos dicen que no ronque y que le dé a todo. Mami dice que quiere verme en traje de boda. Papi dice que el amor ya pasó de moda. Mami, shit, mierda, ¿y a quién le creo? Son tantas vainas diferentes las que veo. Creo que Cupido se tomó un recreo. Al que te hable de amor, regálale un trofeo. Y veo, te digo algo, breo. Con el cuerno, ya sea por venganza o por deseo. Si te sientes como yo, pecha con este tema, dale, levante el dedo. Sé que cuando tú me cierras a mí, hay muchos tigueres que te llaman a ti. Así que no actúe como que solo soy yo, porque esa película la grabé yo. Y no quiero tumbarte el plan, te lo juro que no quiero tumbarte el plan, ma. Pero antes de que se caiga el plan, tiene que saber que al chino no se le da con chofán. Perdón por la confianza, no eres mía ni yo soy tuyo. Por culpa de mi ex al amor le huyo, por eso te digo con orgullo que ya no quedan indios en el 2013, ya no quedan indios en el 2013, ya no quedan indios en el 2013, ya no quedan indios en el 2013, ya no quedan indios en el 2013, ya no quedan indios en el 2013, ya no quedan indios en el 2013, ya no quedan indios en el 2013. Recuerdo que mientras yo le daba, el novio la llamaba, ella decía que lo amaba, mientras conmigo se revolcaba y me ponía a pensar cuántas veces me le habrían hecho a mí. Yo no puedo roncar, a la que se me cruce se lo voy a partir. Hasta que te conocí, ahora quiero bajarle dos y no puedo. En verdad quiero, pero yo no sé si debo. Tú estás súper fría y sabes que te llevo. No me eche leña, tú no aguantas el fuego. LR. Como en los tiempos de antes. The Mixtape, Easy Music, Donis Flow produciendo, GLK. Yo sé que cuando tú me cierras a mí, hay muchos tigueres que te llaman a ti. Así que no actúes como que solo.